Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En nuestro seguimiento cristiano estamos llamados a dejarnos transformar por Jesús, que vive hoy. Él nos configura a su imagen para ser hombres nuevos, encaminados a la vida eterna. Para ello hemos de alimentar una espiritualidad sanadora, liberadora, que nos permita dejar todo lo dañino para vivir en plenitud. Dios quiere que vivamos ya desde ahora como hombres nuevos. Ello implica que procuremos una vida saludable en todas las dimensiones. Como dijimos, en primer lugar, en la dimensión espiritual, pero también hemos de procurarla en las otras dimensiones de nuestra humanidad, en lo biológico, lo emocional, lo mental, lo social, lo valórico. Son esas seis áreas tan valiosas de la persona que constantemente hemos de cuidar. La voluntad de Dios es que usemos bien nuestra libertad interior para procurar una vida sana. De allí que podemos elegir lo que vamos a meditar cada día para alimentar la espiritualidad. Nosotros tenemos en la Iglesia Católica muchas posibilidades. Pensemos en las personas que viven en monasterios, que meditan y llevan una vida sana, viven muchísimos años saludablemente. Pero también hemos de cuidar las otras dimensiones, de allí que de nosotros depende los pensamientos que alimentemos en nuestra dimensión mental. Por supuesto que a veces nos llegan los peores, pero como dicen los chinos, son como pájaros y cada uno podrá dejarlos anidar o ponerles un repelente. Se puede repetir alguna jaculatoria que sea una oración dirigida a Dios Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, pensando lo mejor, porque de acuerdo a lo que pensemos, después habrá mucha repercusión en las emociones y en todas las otras dimensiones de nuestra persona. Todas las dimensiones están sustancialmente ligadas, como cuando fundimos la cera y la convertimos en un cirio. Así también, si en la dimensión emocional tenemos mucho miedo o enojo, después eso repercute en la dimensión mental, ya que vendrán pensamientos negativos y afectará a la dimensión espiritual, la física, la social. De allí que sea tan saludable usar bien la libertad interior para cuidar el cuerpo con una alimentación sana, un buen descanso, algunos ejercicios diarios, aunque sea rezando el rosario, caminando en el interior de la casa. Ahí ya nos estamos moviendo y no caemos en el sedentarismo y cultivamos la espiritualidad. También con los sacramentos vividos alegremente, con la lectura espiritual, la meditación de la palabra en el silencio del hogar, haciendo silencio en el corazón para recuperar la paz, que es el único sitio en donde puede permanecer el Señor.